todos esos consejos, estamos de vuelta aquí en la sintonía de Oiz Radio para hablar de economía con Carlos Muñoz, nuestro economista. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. Vamos con esos titulares, a ver cómo ves tú la cosa, la economía, sobre todo nuestros bolsillos, cómo está nuestro país. Si hablamos de deuda pública, baja en 4.700 millones en noviembre y se sitúa en el 98,7% del PIB. Una barbaridad, ¿eh? Ha bajado. 4.787 millones. En la deuda pública baja, ¿eh? Baja, sí, sigue estando altísima, pero bueno, tenemos que entender que hay muchos países que la tienen al 110, 115%. No tenemos que tener como referencia a esos países, ¿eh? Eso está claro. Pero bueno, que baje es muy buena señal y habría o cabe la posibilidad de bajar aún bastante más si esa deuda pública hubiera un tipo de recortes. Y cuando hablo de recortes, no quiero que no me salte la gente, que no me echen las manos. No. Qué miedo. Tipo de recortes que nos gustaría a todos los ciudadanos. Lo que he dicho siempre, el secretario del consejero del cuñado del primo, a la calle. Todos ese tipo de cargos políticos intermedios que hay en todas las administraciones, todos esos tipos de cargos políticos, de amigos, de favores, de devolución de favores, que es una auténtica barbaridad. El mantener esos cargos, el mantener esos despachos, el mantener esas dietas, el mantener todo eso, esos amiguismos, pues eso, si lo quitáramos, se reduciría aún más el gasto público. Ya, pero como siempre hemos dicho y siempre decimos... ¿Cómo vamos a quitar esos cargos que son devolución de favores? No, imposible. Bueno, mientras que el país lo pueda soportar, y si no, pues emite más deuda pública y ya está. Se seguirá soportando. Bueno, ¿qué pasa con Londres? Que reta a la Unión Europea al exigir que acepte esa propuesta de Brexit duro. Los objetivos de la primera ministra en esa negociación del Brexit son salir del mercado único y de la Unión aduanera y un nuevo tratado bilateral de comercio con la Unión Europea y controlar la inmigración europea, Carlos. Tengo yo la sensación de que, la Tere... La primera ministra, la Tere, quiere hacer un convenio muy a su favor. Decir, bueno, yo me salgo con todas las consecuencias, pero vamos a llevarnos bien. Facilitarme el import-export, vamos a facilitarlo. No, señora, si usted se sale, ala, tire, con todas las consecuencias. ¿Quién pierde más? A ver, la Unión Europea pierde, sí. Pierde, eso está claro, ¿eh? El Reino Unido es una gran potencia y pierde, pero el Reino Unido va a perder también, porque como se pongan ahora mismo a grabar con aranceles, tenemos que pensar que el Reino Unido, eso lo tienen que saber ellos, y ellos lo saben, que el Reino Unido es una isla. Es una isla, sí. La que le falta, pues, todo este tipo de productos que, por ejemplo, España... les vende hortícolas de alimentación, todo este tipo de productos les falta a ellos, y tendrán que pagarlo, y tendrán que pagarlo caro si se graba con aranceles. Nosotros, a lo mejor, pues por supuesto, nosotros dejaremos de vender bastantes productos de estos, pero bueno, seguiremos vendiendo porque ellos van a seguir demandando. La inversión de los ingleses en nuestro país, la compra de pisos, etcétera, que están, bueno, en tema inmobiliario, pues bueno, ya no van a ser ciudadanos de la Unión Europea, ya tendrán otro tipo de requisitos y otro tipo de imposiciones fiscales. Que sí, vamos a perder todos, todos vamos a perder. Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en un Brexit a nivel general de toda la Unión Europea, porque no estoy de acuerdo en ello, pero sí que estoy de acuerdo en que la Unión Europea se debe de refundar otra vez. Se debe de hacer una unión unida fiscalmente, una unión unida legalmente, que sea realmente eso, una unión de estados. Que tengamos todos los mismos las mismas imposiciones, el mismo tratamiento fiscal, todo igual. Bueno, pues entre los miembros, una reunión, se ponen de acuerdo y ya está, ¿no? Pero Raúl, ¿qué pides? ¿Pero cómo estás pidiendo esto? Que no puedes pedir... Ojalá, pero vamos, que no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo porque, bueno, aquí hay muchos intereses. Claro. Nosotros estamos ahí en la parte del centro tirando para arriba dentro de la Unión Europea, pero los hay que están abajo, que no les interesa ponerse al nivel fiscal de Alemania, de Francia, de incluso de España. Oye, fíjate, hablando de la Unión Europea, hablando de Italia en este caso, que hemos dicho, bueno, no están tan bien, que los franceses ya sabemos que estaban mal, que los griegos, bueno, eso quedaba más que claro. Pero Italia cerró 2016 en deflación por primera vez desde el año 1959. Eso es un problema. Eso es un problema. ¿Qué quiere decir? En Italia y ahora mismo hay... La tónica generalizada a nivel político que hay a nivel, podríamos decir, casi incluso mundial. Hay un terremoto político allí que no se sabe quién gobierna, cómo gobierna y qué es lo que hacen. Esto está repercutiendo en la economía italiana. Ya se sabía que los bancos italianos estaban muy, muy tocados, pero muy tocados. Nosotros hemos dicho en alguna ocasión, oye, ¿y de Italia qué pasa? Que no se habla. Claro. Y realmente está mal. Pero es que Italia aporta un producto, un PIB, podríamos decir, a la Unión Europea bastante alto. Italia produce, Italia es industrial, Italia es agrícola. Uh-huh. Entonces Italia hay que mimarle y hay que cuidarle. Sí, estoy de acuerdo en ello. Pero por eso habría que hacer unas políticas económicas y unas políticas fiscales a nivel europeo. Todos de acuerdo en ellas para... Todos están dirigidos por esa misma política. No que cada uno haga de su capa un sallo. Yeah. No de que cada uno tire con pólvora ajena. Si me hace falta dinero, pido a la Unión Europea. Si me hace falta dinero para mis propios caprichitos autonómicos, o hablemos de España, o en Italia, sus instituciones y sus subvenciones, etcétera, etcétera, para mis propios caprichos, tiro de la Unión Europea. No. Vamos a hacer unos criterios un poquito más exhaustivos a la hora de estas ayudas, estas subvenciones, este dinero que se da. Uh-huh. Bueno, ahora hablamos Italia de... Italia ahí, pues bueno, no deja de ser como en ese sentido, como España, como Grecia, que bueno, que pensamos que el dinero sale de las plantas, o sale de debajo de la tierra. Ahora hablamos de las comunidades autónomas y Rajoy, pero antes Guindos, porque dice, Bruselas da un espaldarazo a nuestro plan presupuestario y no pide medidas adicionales. El ministro de Economía, Luis de Guindos, declaraba ante los medios que el dictamen de Bruselas sobre el plan presupuestario 2017 son buenas noticias y muestra que el esfuerzo que se ha realizado en los últimos meses con medidas como las subidas de impuestos van a producir esos efectos deseados. Claro, la Unión Europea dice, qué bien que has subido los impuestos, vas a recaudar más y todos más felices y todos tan contentos. Bueno, la Unión Europea lo que quiere es que España, el gobierno español, las arcas públicas españolas generen dinero para ese dinero que nos han dejado ellos, que se lo podamos devolver. La Unión Europea lo que está mirando es por ella. La Unión, el Banco Central Europeo, lo que está mirando es por él. Es decir, que España me pueda devolver el dinero. Que funcionan bien los españoles o no, ese no es mi problema. Pero que me puedan devolver el dinero. Por eso, la política de subida de impuestos es la más correcta para los europeos. Pero no es la más correcta para generar riqueza dentro de nuestro país. Yeah. Que es lo que realmente nos interesa. Y bueno, pues el señor de Guindos pues ha hecho lo que, y el señor Montoro, los dos por colleras, han hecho lo que la Unión Europea les dicta. Es decir, subir impuestos. Pues venga, pues subimos impuestos. Acogotemos más a los españoles. Bueno, medidas socialdemócratas. Sí. Y en las comunidades autónomas, ¿qué pasa? Rajoy pacta con las comunidades a aprobar un nuevo sistema de financiación este año. Advierte a Cataluña que se negociará con o sin ellos. Y Puigdemont ha dicho, uy, qué miedito me das. Vamos, sí, bien, me parece perfecto que el presidente diga eso, como sacando pecho y decir, cuidadito, que aquí voy a hacer lo que yo quiera o lo que yo crea conveniente para todos los españoles y os guste o no. ¡Mentira! Señor Rajoy, que no me lo creo. Sí. Que no me lo creo, que se va a arrodillar usted otra vez ante los catalanes. que se va a arrodillar otra vez ante los separatistas y ante los independentistas. No me lo creo. Ya. Usted va a hacer lo que le digan, por el miedo que tiene a los catalanes. Uh-huh. Oye, ¿y esto de que las comunidades autónomas, en cuanto a recaudación, siguen estando 20.000 millones por debajo que allá en el 2007? Concretamente es lo que viene a decir esta noticia, ¿no?, con respecto a las comunidades autónomas. Sí, pero con 40.000 millones más de gastos. Ah, claro. Pensiones, etcétera, etcétera. A ver, 20.000 millones menos de recaudación. Pero vamos a ver, si hay más paro, hay menos producción, hay menos generación de riqueza, lógicamente habrá menos recaudación. Uh-huh. Tendremos que pensar, a ver si les da para, ya como he dicho otras veces, que la cabeza la tienen para contrapeso del culo, y a ver si alguna vez la usan para realmente para pensar y decir, ¿qué situación, qué vamos a hacer para generar riqueza en este país? ¿Qué vamos a hacer para generar empleo? Porque eso nos va a dar mayor recaudación, la riqueza y el empleo nos va a dar mayor recaudación en nuestro país. Yeah. A ver cómo lo hacen. Joba. Que sería bueno. Que para eso cobran, que para eso cobran, que para eso están ahí. Que para eso se les ha votado, tanto a unos como a otros. Para que intenten solucionar nuestros problemas. Fíjate, cosa que veo difícil. Ves difícil. Fíjate que ayer saltaba otro nuevo escándalo, gestión irregular de fondos para formación, 6 detenidos en una operación policial en la sede de UGT Asturias. Y es que, bueno, pues saltaba precisamente esa noticia ayer y no he querido dejarla pasar. Claro, es que yo, fíjate, dotaría a la justicia española de mayor presupuesto, de mayor personal, para hacer una gestión exhaustiva de todos los cursos que se han hecho en todas las provincias, en todas las comunidades autónomas, a lo largo de muchos años. Nos llevaríamos ingratas sorpresas. Todos conocemos en nuestras localidades cursos que se han hecho, personas, vecinos, primos, hermanos, cuñados que han hecho cursos que solamente firmaban. Hmm. Eso lo conocemos todos. Por lo tanto, sí que yo, vuelvo a repetir, dotaría a la justicia de mayores efectivos para poder investigar esto y que de una vez por todas vayan a la cárcel, porque devolver no lo van a devolver. Pero vayan a la cárcel los que han cometido estas tropelías. Uh-huh. Y más de 200 banqueros en el banquillo de los acusados. Más de 200 banqueros. Antiguos sí. Directivos de Cataluña Caixa, Caja Madrid, Bancaja, Banco Valencia. Y Molto. ¿Dónde está Molto? ¿Dónde está Molto? Míreme a los ojos. ¡Ay, madre! Pues esto me parece bien, que esté en el banquillo, que se investigue esa mala gestión o presunta mala gestión que han hecho con el dinero público, porque tenemos que recordar que las cajas eran públicas, y con pólvora ajena, vuelvo a repetir, se trabaja muy bien, y se dispara muy bien. Por lo tanto, esos señores que han hecho esas gestiones pésimas, que paguen con ello, que paguen con la cárcel, que paguen, ya digo, devolver el dinero, no, porque es que ahí no se devuelve el dinero, esas pensiones vitalicias, esos despidos que han tenido, pues señores, tendrán ahora que sufrir las consecuencias de esa vidorra que se han dado, de ese dispendio, de ese derroche de dinero que han tenido y que han hecho con ustedes, con nuestro dinero, que han hundido las cajas españolas. Oye, antes de preguntarte qué te ha llamado la atención esta semana, tengo por aquí un comentario de WhatsApp, que hoy no sé qué pasa con el WhatsApp, con el 630-35-35-76, y un oyente que también da su opinión con respecto a Londres, retaba, decíamos, a la Unión Europea al exigir que acepte su propuesta de Brexit duro. Fíjate lo que dice este oyente, Carlos. Oye, lo que le pasa a la tele, que la otra, la Thatcher, fue la dama de hierro y esta seguro que quiere ser la dama de acero. Pero ojalá se vayan, a ver quién pierde más luego después. Pues eso en cuanto al Brexit que lo comentabas tú. La Tere dice también. La Tere está tirando de... Y creo que la puede salir un poquito rana. Se cree crecida, se cree que realmente es una potencia, ¿eh? No es que se lo crea, realmente son una potencia mundial. Fíjate, y encima, el señor Donald Trump apoyando el Brexit. ¿Estamos hablando de medidas populistas? Pues bueno, si está de moda todo lo populista y los populismos, pues sale. Y lo que dice este oyente, si se quieren ir, que se vayan. con todas las consecuencias, ¿eh? Nosotros nos vamos a ir, pero dentro de 3 minutitos. Por Dios, que quiero saber qué le llama la atención esta semana a Carlos Muñoz. Me llama la atención esos dos presidentes de las comunidades autónomas que han faltado en la reunión, esta famosa de comunidades autónomas, de presidentes, que lo que me da a entender es que no sirven para nada. Esta reunión no ha servido para nada, porque si ellos no van es porque no es importante, es porque no se va a solucionar nada. O eso, o que han dicho, hablar lo que queráis, que Mariano, ya hablaremos contigo cara a cara y te sacaremos lo que nos dé la gana. Yo no voy a esa reunión. Aparte de el desprecio político que han hecho hacia la institución, hacia las instituciones, que bueno, eso ya se sabe lo que son y se han retratado ellos mismos, tanto el señor presidente de las Vascongadas como el presidente de Cataluña, pues se han retratado. Bueno, vale, pero lo que me llama la atención es eso. No he ido, ¿para qué? Pues si es que no es importante el ir allí, si es que no vamos a conseguir nada. Luego voy a pedir yo, claro. Mariano, que luego te voy a pedir yo, hombre, no te preocupes. Ya. Cara a cara. No allí, delante de todo el mundo. Y te tendrás que arrodillar ante mí. Genuflexiónate, Mariano. Claro, es que esto es lo que nos dan a entender estos políticos tan mediáticos que tenemos y que lo único que quieren hacer es una publicidad y ante sus propios votantes decir, yo no he ido allí con los españoles. Yo, que vengan los españoles aquí a negociar conmigo. Que bueno, ya sabemos que Soraya tiene un despacho allí en Cataluña para tener contacto directo con ellos. Bueno, pues que se abra otro en Madrid, que se abra otro en Andalucía, que se abra otro en Extremadura, porque creo que somos todos tan importantes en Cantabria, Galicia, creo que todas las comunidades son importantes, tan importantes como Cataluña, tan importantes como Cataluña. Sí, señor. Ahí está Carlos Muñoz un día más con nosotros hablando de economía y, por supuesto, en este espacio de los miércoles. Como siempre, amigo, un gran placer y un fuerte abrazo para ti y esperamos que vuelvas a estar con nosotros en la próxima semana, Carlos. Por supuesto, aquí estaremos. Un fuerte abrazo. Adiós. Chao, chao.